desde la cordillera septentrional. Transmite Radio Ideal, la grandota del Cibao. 99.5 FM, la grandota. Recuerden, a las 5 de la tarde, la hora del príncipe Fran Reyes. A las 4, grandes éxitos. 1:30 de la tarde, proyección informativa. Y Esteban Compré. En breve, la hora caliente de Rafael Antigua. Se despide tu locutor, amigo de siempre, Emmanuel de Jesús Mireles. Y recuerde, la vida es un segundo. De la cordillera septentrional. Transmite Radio Ideal, la grandota del Cibao. 99.5 FM, la grandota. Sé uno de los tres ganadores de una Lexus 2025 o uno de los tres ganadores de $1,000,000 en colección de lujo edición aniversario. Por cada $2,500 en compras, generas un boleto. Al comprar $500 en productos patrocinadores, recibes un boleto adicional. Y si pagas con tu tarjeta Sirena APAP, recibes dos boletos adicionales. ¿Qué esperas para participar mientras ahorras en tus compras? Compras en línea generan boletos. Conoce más en sirena.do/promo. Sirena, lo más valioso por menos. Promoción válida hasta el 25 de agosto de 2025. Un sillón reclinable es como un abrazo silencioso. Uno que espera a papá al momento de descansar. Por eso en L&R Comercial puedes encontrar el sillón ideal. Sillón reclinable manual, 14,995. Sillón reclinable con portavaso, 19,995. Sillón reclinable eléctrico, 22,995. Y una gran variedad más. Llévatelo sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Porque en L&R Comercial, hasta con papá, se puede celebrar. ¿Tú sabías que mientras otros te dan lo mismo de siempre, Altis te da más data con 5G incluido, roaming a más de 80 destinos, 2x1 en cines y hasta NBA League Pass para ver cada jugada en HD. Bien de beneficio con Altis. Exacto. Cámbiate a los nuevos planes Altis. Más data, más beneficios. Así de simple. Altis, conectados contigo. Estación Shell Vidal Lizardo, marcando la diferencia. Con más de 50 años de experiencia, brindando a la ciudad de Moca el mejor combustible y siendo los número uno en servicio y calidad. Contamos con gasolina B-Power, Premium y Regular, Diesel Ultra Premium y Diesel Regular, con el mejor y más rápido servicio a domicilio. Estación Shell Vidal Lizardo, ahora más amplia, moderna y con mayor comodidad. Estación Shell Vidal Lizardo, calle Duarte 67 en Moca, 809-436-4111. Llegó la hora de pasar por tu sucursal favorita de Little Caesars y disfrutar de una pizza grande de pepperoni con 8 riquísimos pedazos por tan solo 350 pesitos. Solo en Little Caesars, la pizza más rica al mejor precio del país. Pizza, pizza. Atención Moca, ya está en funcionamiento el nuevo consultorio odontológico municipal, con tecnología de punta, atención de calidad y personal capacitado, un servicio gratuito para quienes más lo necesitan. Gracias a la alianza entre el Ayuntamiento de Moca y el Servicio Nacional de Salud, ahora tiene salud bucal digna cerca de ti, ubicado junto a la cancha municipal, porque la salud es un derecho. Ayuntamiento de Moca, comprometido contigo, primero nuestro pueblo. Un abuelo cariñoso y responsable aconseja: cuando la mortal gripe ataca, aconsejo a mi gente que no trate la gripe como un disparate. Una gripe maltratada lo puede mandar al cementerio. Cuando la gripe ataca con tos y malestares, les recomiendo el remedio de la abuela, miel bronquial de Alopecil, porque yo también cuido y mimo a mi gente. Miel bronquial contra la mortal gripe. Producto Alopecil Corporation, de venta en tiendas, farmacias y supermercados. Mo- Moca. Ya tiene el mejor internet del país. Aprovecha el internet de Claro 100% en fibra óptica desde 1,395 pesos mensuales en el plan de 50 megas de bajada y 25 megas de subida. Más la mejor televisión con Claro TV Plus por solo 400 pesos adicionales para que veas todo el contenido desde cualquier dispositivo. Incluye Max con los canales de HBO. Solicítalo en puntos de venta Claro o llamando al 809-220-1111. Claro, la red número uno de Latinoamérica y del país. En Claro, estamos para ti. Cuando tengas un sueño por cumplir, recuerda que tienes gente que cree en ti. Y firmeza. Celebramos nuestro 55 aniversario. Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos, dándote siempre más. Ya salió el sol y hay que volver a empezar. Para mis sueños lograr, me tengo que levantar porque hay que trabajar para poderlo lograr. Yo nunca me rendiré, ni dejaré de soñar, ni dejaré de soñar. Yo nunca me rendiré, ni dejaré de soñar. Dejaré de soñar, ya sale el sol. Para vivirlo, hay que soñarlo. Suéñalo bien en un Rex, el colchón de la familia dominicana. Desde la cordillera septentrional, transmite Radio Ideal, la grandota del Cibao. 99.5 FM, la grandota. Caliente. ¿Cómo están ustedes? Es Rafael Antigua que les saluda. Estoy por aquí con ustedes. Qué bueno que nos juntamos de nuevo. Esta es la casa de todos. Esta es La Hora Caliente aquí en Radio Ideal. El programa que nace para que ustedes se mantengan informados, participen, puedan sugerir, comentar, desahogarse. Aquí tenemos una ventana abierta para que las comunidades organizadas se desahoguen y puedan contarnos sus historias, para que las amas de casa se comuniquen con nosotros y hagan sus denuncias y hasta nos comenten cómo anda el tiempo en su casa, qué están haciendo, cómo se ha manejado la economía y cómo las están pasando. Las asociaciones de amas de casa, asociaciones de campesinos, juntas de vecinos, instituciones del pueblo, profesionales, deportistas, economistas, políticos, comunicadores, en fin. La rama de la medicina, que son temas puntuales que también tratamos acá cada martes y jueves, y que es un aporte de Fundación Palanca, Salud Ante Todo.